Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Opinión. Simplemente terminando el comentario del tema de la ley de consulta previa, la necesidad de que esto se dé. El dirigente Alberto Pisango, conocidísimo, y para algunos tristemente célebre, ¿no es cierto?, ha dicho que le preocupa que las empresas petroleras hayan anunciado que va a haber en los próximos años una inversión de 20 mil millones de dólares. Más bien ese es un anuncio que debería ser aplaudido, por supuesto, con todas las de la ley, ¿no? El señor Pisango debería detenerse en sus constantes amenazas y movilizaciones y manipulaciones, vamos a decir así, a decir de muchos observadores, en el sentido de que dice que él que se pueden retomar las protestas, las marchas, en resguardo de sus tierras. Justamente para hablar de estos temas estamos acompañados ahora de Giselle Guamani, experta en los temas de conflictos sociales. Vamos a conversar con ella de lo que hemos estado justamente anunciando y comentando. Vamos a pedirles a nuestros amigos que están llamando que nos esperen unos minutitos para poder abordar este tema de una manera absoluta. Giselle Guamani, muy buenas tardes, bienvenida a Opinión. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, se ha dicho que el tema de la consulta previa no va a ser por ahora abordado en el Pleno. De todas maneras, en algún momento esto se va a dar porque ya es un tema absolutamente agendado y que se ve y se observa como un insumo necesario para reducir la cantidad de conflictos sociales. Sí, el tema de la consulta previa ha sido un tema pendiente desde la última administración. Ya han habido varios esfuerzos para poder hacer una propuesta más o menos concertada entre los diferentes sectores que sea de satisfacción como un mecanismo, un instrumento adecuado para poder discutir temas de desarrollo, temas sumamente críticos para determinado tipo de poblaciones de nuestro país, ¿no? Entonces sí creo que estamos llegando al momento político y el momento social de poder mirar este tema y tomar el toro por las astas. Así es. Ahora, nosotros decíamos que es necesario no solamente que la responsabilidad sea de parte del Estado y de las autoridades, sino que también, por ejemplo, las empresas privadas que tienen ahí sus capitales, sus inversiones, y con el interés legítimo, ¿no?, de desarrollarse y aportar al mejorar la calidad de vida de las comunidades, también deben comprometerse a una mejor política de comunicación y de acercamiento y de distensión con las comunidades. Mira, tenemos que considerar la consulta previa con una letra mayúscula, la gran C y P de la consulta previa, en la cual el Estado tiene un rol principal como ente rector de vigilar, monitorear, poner determinados estándares de cómo debe ser este proceso, cuáles son las reglas bajo las cuales los diferentes equipos van a jugar. Sin embargo, también hay que considerar que la consulta previa con C y P pequeña no termina y empieza solamente con la acción del Estado, sino que es parte del involucramiento, del accionar, del ejercicio ciudadano de los diferentes sectores que tiene que ver tanto comunidades, las empresas, como tú lo mencionas, pero también organizaciones de sociedad civil y otros actores. Entonces es un proceso que sí puede empezar con un determinado formalismo, determinados requerimientos, pero que es un proceso continuo y que no acaba solamente con determinados eventos, talleres, tal como se ha entendido en un determinado momento, sino creo que la propuesta va más allá. Ahora, respecto a el anuncio de algunos líderes de que se retomarían las protestas por estar, digamos, las empresas planificando invertir más o menos 20 mil millones en los próximos años en exploraciones petroleras, el señor Gregor McLennan del grupo Amazon Watch ha dicho que este es un tema preocupante. ¿Cuál es la opinión tuya, Giselle? Mira, definitivamente hay mucho interés a nivel de diferentes sectores empresariales de seguir invirtiendo, seguir utilizando, gestionando los recursos naturales. El tema no es el interés que puede haber, sino ¿cuáles son las bases sobre las cuales los diferentes grupos, actores sociales, pueblos originarios, indígenas, nos sentamos a conversar sobre el tipo de desarrollo, la perspectiva de uso o gestión de recursos naturales que tienen estos grupos y estos actores, bajo qué reglas se van a hacer? Entonces, efectivamente puede haber mayor presión de parte de muchos diferentes sectores empresariales de querer seguir con este tipo de proyectos, pero yo creo que mientras las reglas tengan claras en un primer momento, entonces la inversión o el uso de determinados recursos naturales, y me refiero no solamente para el sector privado, sino también para el sector público o inclusive entre las mismas actores sociales, cómo quieren gestionar sus recursos, cómo quieren desarrollarse, bajo qué modelos, yo creo que esas reglas tienen que discutirse cómo se van a hacer. Ahora, tú como consultora, ¿qué le propondrías al Estado, qué le recomendarías, no solamente al Estado, sino también a las empresas que piensan invertir, para llevarse mejor, tener una mejor relación con las comunidades? Por ejemplo, en el tema comunicacional, en el esquema de comunicación con las comunidades, ¿qué es lo que propondrías? Mira, en tema de comunicación hay que poner una serie de elementos mínimos para poder hacer este proceso. Y cuando estamos hablando de la interculturalidad, hay que pensar que en muchos de estos actores sociales, pueblos originarios, tienen su propia concepción de tiempo, su propia manera de consultar, su propia manera de decidir. Y en ese sentido hay que tener una perspectiva muy amplia, muy desde la base, en la manera de cómo construyes la consulta con pueblos originarios, grupos indígenas que están siendo afectados o que tienen que decidir alrededor de tomar una decisión si hay o no hay las condiciones para un proyecto específico. Pero no es solamente comunicación en este sentido lo que se necesita hacer, sino que también se necesitan desarrollar capacidades. Capacidades tanto en los grupos originarios, pueblos indígenas, en el Estado también, en sus agentes que están monitoreando, que están conduciendo estos procesos, pero también en el sector privado. Y son capacidades de análisis, son capacidades de diálogo, son capacidades también de comprensión cultural del otro. Ahora, si bien es cierto, ayer no se ha aprobado el tema de debatir la consulta previa, que hay que recordar, quedó como un tema pendiente del Congreso anterior, ¿verdad? Esto se va a llegar a tocar seguramente en las próximas semanas, se va a abordar, pero ha motivado también la protesta del legislador indígena Eduardo Niayap, ¿no es cierto? Además que por disposición del presidente del Congreso ha dicho él mismo que este tema se va a suspender hasta la siguiente semana. ¿Cuáles son los criterios que deberían tener presentes los congresistas para poder abordar este tema la siguiente semana? Mira, yo creo que sí, en ese momento hay un impasse, ¿no? Aparentemente sobre pasar inmediatamente o no esta norma. Definitivamente se va a tener que plantear y se va a tener que discutir eso. Aparentemente hay interés en seguir profundizando, seguir discutiendo, o también se puede entender como querer demorar un poco la toma de decisión. Pero eso es algo que es inevitable al contexto político, al contexto social y al contexto mundial en el que vivimos. Hay que reconocer también que en diferentes países que ya tienen la consulta previa o otros países que ya han adoptado recientemente la consulta previa, y te lo digo porque acabo de venir de un país en el cual no importa cuál es la orientación política, económica del que uno viene, los desafíos de consultar constantemente alrededor de determinados proyectos es un pan de cada día. O sea, el mismo hecho, y eso no excusa el no tratar de buscar la mejor normativa, el mejor estándar normativo para una consulta previa, ese debe ser nuestro objetivo. Pero además de eso hay que tener en cuenta que en el mismo hecho de la participación implementando determinados proyectos y ejercitando la consulta previa, es que la misma práctica se va ganando, los mismos actores van ganando la misma práctica de efectivamente conversar, dialogar, evaluar cómo un determinado proceso responde a determinados estándares, a determinadas visiones de desarrollo de los diferentes actores. Entonces yo creo que efectivamente hay que pensar sobre el modelo normativo que se quiere y pensar en las diferentes fórmulas que se pueden utilizar, pero hay que pensar que además hay que tener cierta flexibilidad. Un colega canadiense nos decía que efectivamente el tema de la consulta previa a veces es más un tema bastante amplio que permite a los diferentes actores que dentro de la norma, el principio general, puedan ellos ir desarrollando su propia práctica, desarrollando su propia casuística, desarrollando mejores estándares de cómo esa consulta es real y efectiva. Claro que sí. Ahora, habría que ir también desconflictualizando la política, ¿no? Porque muchas veces no se entiende que los conflictos tienen que ver con el origen de una problemática no resuelta, ¿no? Tenemos poco tiempo, Giselle, pero tu opinión sobre esto. Yo creo que la problemática del conflicto, mientras no esté resuelta, vamos a necesitar diferentes mecanismos de consulta, de diálogo, de negociación, mediación intercultural. Mientras la problemática de fondo, estructural, de política, no sea respondida, ninguno de estos procesos va a ser efectivo. Entonces sí hay que pensar sobre estas problemáticas de una manera más integral, con políticas específicas, con metodologías y procesos adecuados. Bien, Giselle Guamaní, experta en temas de conflictos sociales, ahí está su palabra iluminadora. Muy bien, gracias, Giselle. Te comprometemos a volverte a invitar la siguiente semana cuando el pleno trate el tema. Exactamente. Bien, muchas gracias. Amigo, vamos terminando el programa y simplemente les recordamos lo que ya habíamos dicho respecto al pedido del ministro de Vivienda, René Cornejo, de la renuncia a todo el directorio de Banmat por este escándalo que ya ha sido abordado por Perú 21 y también con la denuncia del congresista Víctor Andrés García Belaunde. Amigos, no hay tiempo para más. Estamos en contacto mañana. Gracias. Gracias.